después de 56 minutos de video, media hora de gritos y risas, como usted acaba de ver. Cash Luna quiere demostrar un supuesto poder de avivamiento, todo marchaba como Satanás planea, para ellos, no salir edificados por la palabra de Dios. Una mujer mira atónita todas las locuras que el falso profeta generaba en la reunión. Y como dijimos en un principio, esta mujer se niega a seguir el circo del falso avivamiento. Ore para que Dios lo guarde. Porque ver el verdadero rostro de Cash Luna poseído por demonios. Hay gente que se goza los... Don't worry about it. You're gonna receive what is yours. Ella cree que controlo la mente, ni controla a mí a menos la suya. Yours. Tú no puedes controlar mi mente. Yours. Tú no puedes controlar mi mente. Yours. Ella cree que controlo la mente, ni controla a mí a menos la suya. Ella cree que controlo la mente, ni controla a mí a menos la suya. Ni controla a mí a menos la suya. Ni controla a mí a menos la suya. Ni controla a mí a menos la suya. Eso, ¿sabe por qué pasa eso? Y está bien tu opinión que si controlo la mente, es porque has estado en contacto con todo eso y no conoces a Dios todavía. No es natural, ¿no? Porque solo han visto a psíquicos, a diabólicos. Entonces creen, cuando viene el poder de Dios a la iglesia, creen que son brujos. Eso me dice que has estado con brujos. El poder de Dios es para los profetas de él. El Espíritu Santo está aquí. Un avivamiento entre nosotros. El fuego de Dios está acá. Todos. Tócalos, Espíritu Santo. Más. Porra, proche, quiere prender. Toma tu lugar. Algunos de ustedes hoy no van a dormir. Algunos de ustedes hoy no van a dormir. Algunos de ustedes hoy no van a dormir. Algunos de ustedes hoy no van a dormir. No, pónganme atención, el poder de Dios va a estar sobre ustedes toda la noche. Toda la noche. Van a temblar en sus camas. ¿Qué decirme que no le creo? Eso me pone muy mal. Porque Dios es digno de confianza, es digno de nuestra fe. No hay por qué no creerle a Él. Pues al día siguiente agarré valor y le dije a mi esposa, vámonos de compras. Y Sonia me decía, ¿qué te pasa? Vámonos de compras. ¿Y qué vas a comprar? Unos zapatos, le dije. Fui, me paré, busqué los zapatos, dije, esos quiero. Pero cuesta, no importa cuánto cuesten, esos son los que quiero. Y le pone correa y agarré a viada ese día. Ahora te preguntas, ¿por qué yo hago esto? Porque hay algo que a mí me va a recordar toda mi vida. Lo que Dios... Como si no estuviéramos en el mismo sentir, me nota su pastor y dice así, si quieres y sientes, vete directo a hacer el pacto en vez de predicar, porque había ministrado. Esto es oír al Espíritu Santo. Amén. Y como se derramó, y tengo la prueba de que Él hizo lo que hizo, sé también que todos ustedes van a hacer sus votos y sus pactos de estos últimos 3 meses. Gracias. Denme un fuerte ese aplauso, por favor. ¿Sabe que cada día, todos los sábados, tenemos... Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida.